Hola amigos, buenas noches, ¿cómo estamos? Otra vez estamos aquí con ustedes haciendo la transmisión en vivo para todos con nuestros amigos Pablo Sanz y la Dama de la Noche. Pues bienvenidos amigos, conéctense porque va a estar bueno los temas del día de hoy. Pero primero les voy a presentar a nuestros amigos que están aquí. Para empezar, nuestro amigo Pablo. Adelante, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen, me agarraron con el bocado en la boca. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Pablo Sainz. Y pues como dijo Fran, van a ser temas muy interesantes el día de hoy. Me pueden encontrar en Facebook como Pablo Sainz. Y también en nuestra blog personal dentro de Facebook como Los Amigos del Terror. Ok, amigo Pablo. Y seguimos con nuestra amiga, la Dama de la Noche. Adelante, dama. Hola, buenas noches a todos, a los oyentes. Buenas noches a ustedes, compañeros. A mí me encuentran como Relatos e Historias del Club del Terror en Face, en YouTube, en TikTok y en Instagram me encuentran como la Dama de la Noche. Perfecto, perfecto, dama. Pues bueno, a mí ya me conocen, soy Frankie Terror. También me pueden encontrar en el canal de YouTube como Frankie Terror, en mi blog personal Frankie Terror, Instagram y TikTok también como Frankie Terror, y en nuestro blog personal del grupo Los Amigos del Terror. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar sus mensajes para saber qué tema quieren que se transmita para la próxima semana. Estaremos pendientes con sus comentarios. Entonces, empezamos con los temas. El tema de hoy, perdón, vamos a platicar de las experiencias que nos ha tocado en las transmisiones. Llevamos un mes con la transmisión. Vamos a platicar de los sucesos que nos han, ¿cómo les diré? Nos ha pasado en las transmisiones. Ustedes como oyentes a veces han escuchado muchas cosas. ¿Sí o no, dama? Sí, Frank, hablas ahorita que vuelvas a platicar un poquito más fuerte porque no se te oye, pero sí nos han pasado muchas cosas, muchas cosas. Y hasta nos sorprendemos porque no son cosas que ni esperamos y pues nos quedamos así como todos, que qué onda, qué pasa, ¿no? De hecho, a Frank siempre que está Frank es cosas así, ¿verdad, Frank? O Pablo. Sí, así es, dama. Hemos, para muchos de ustedes pensaban que estamos cómodos haciendo show, pero no, realmente sí nos han sucedido cosas, en mi caso no tan fuertes, pero una que otra sí, pero el que más le han sucedido cosas es a Frank y a dama, ya que hemos tenido el problema de los susurros en los micrófonos, que por cierto, o sea, donde yo estoy completamente solo, al igual que Dama y Frank, y es raro que pasen esas cosas. Por ejemplo, una sí, de las exactamente que tuvimos hace unas semanas, a Frankie se le apareció una sombra en su baño y eso fue captado en vivo, y esa transmisión estuvo muy pesada. Realmente no sé qué nos puede decir Fran a través de qué pasó ese día después. Ok, sí, les comento, la semana pasada sí tuvimos muchas actividades, cada quien, como dice Pablo, por lo regular muchos dicen que a mí, cuando yo hablo, está la transmisión, se escuchan muchos ruidos, se escuchan susurros, se escuchan a veces que están llorando, con la voz de una mujer que no va siendo la dama, ¿verdad? Pero la semana pasada sí estuvo, no tan fuerte, digamos, pero sí hubo actividad más aquí conmigo, aquí en mi baño, en plena transmisión. Yo les dije, no sé si fue en la transmisión o en el corte, que aquí en mi baño se me apareció o vi que alguien se asomó completamente, nada más se asomó, y al momento de yo verlo, se vuelve a meter lo que había en el baño. Y aparte, pasando un tiempecito, la puerta se movió, la abrieron y la volvieron a cerrar. Entonces son cosas que nos han pasado. También a la dama le han pasado cosas. Los oyentes de esa transmisión también nos han dicho por mensajes de WhatsApp, que los invito a todos que nos manden mensajes por medio del WhatsApp. Le decía a la dama que se oían cosas. ¿Sí o no, dama? Sí. Cuéntanos eso. De hecho, creo fue cuando se empezó a abrir y cerrar mi DVD, creo, ¿no? Que lo tenía apagado y se prendió y empezó a abrir y cerrar la puerta. Cerraba y abría donde está el disco. Entonces yo dije, ¿yo era por qué se abrió? Pues si no, yo no lo prendí. Y empezó así, a abrir y cerrar. Y yo me quedé, hasta me dice mi esposo, lo voy a desconectar. Porque sí, o sea, de repente empezó a abrir y cerrar. O sea, se prendió y empezó. Y luego se escuchaban, me decían todos en la transmisión, que se escuchaban voces. Se escuchaban voces. Y no sé qué haya sido, porque siempre se escuchan voces, ruidos. De hecho, de las transmisiones que hemos tenido, no me acuerdo cuándo fue que empezamos a escuchar, yo les dije que yo escuchaba una mujer que estaba cantando, y estaba cantando en voz baja, y tú, dama, dijiste, no, yo no soy, no hay nadie aquí que esté cantando. No me acuerdo si también Pablo dijo que se había escuchado que alguien estaba, una voz de mujer, pero yo les dije, se oye la voz de una mujer que está cantando, pero muy, muy bajo. Y aparte, en las transmisiones de la dama, se escuchaba la voz de un hombre, pero con, ¿cómo les diré?, la voz muy, muy bajo, ¿no? Completamente. Cuando ella hablaba, se escuchaba la voz de un hombre. ¿Sí o no, dama? Sí, es lo que me decían, que se escuchaban voces. Les digo, bueno, es que cuando yo, en la transmisión, nadie hable más que yo. De hecho, ahora sí que estamos en el cuarto, nos encerramos para que no haya ruidos de ninguna clase, y siempre. De hecho, hay una chica que en una ocasión a mí me comentó que aquí en mi casa, porque estábamos también haciendo así una videollamada, y me dijo que ella veía un portal abierto en mi recámara. Y si a lo mejor es por ahí, por donde se meten los espíritus. Le dije, ¿cómo crees? Dice, sí, yo veo un portal. Y después me dijo otra persona igual, que veían portales abiertos. Le digo, pero pues yo no hago nada, cosas extrañas como para abrir portales. Y sí, muchas personas que me han llamado siempre me dicen que se oye una voz de hombre. Siempre me dicen que es una voz de hombre, así como muy, ¿cómo le puedo decir?, cultural, muy así rara, ¿no? Y se han escuchado en las transmisiones, dicen, ¿no? Sí, exactamente, nos han comentado, como vuelvo a repetir, por medio del mensaje de WhatsApp, nos han dicho, es que se escuchó esto, se escuchó un susurro, se escuchó la voz de una mujer. El día que estaba llorando una mujer, muchos oyentes nos lo indicaron, y yo no lo escuché, hasta después escuché que estaba llorando una mujer, y yo te pregunté, dama, si era ahí, si había una mujer que estaba llorando. Tú dijiste que no. Pablo, pues, lógicamente, él dijo que no, porque él está solo, y aquí conmigo, yo también, vuelvo a repetir, yo aquí vivo solo, pero no tengo a nadie más. Entonces, hemos tenido varias experiencias en las transmisiones, a veces un poco fuertes, que a veces los espíritus chocarreros, como les dije la semana pasada, se entrometen y nos hacen jugadas, ¿no? Conforme a la transmisión, que se va el sonido, cosillas así, juegan con nosotros. A mí me pasó lo del baño, también lo de creo que no sé, no me acuerdo si fue lo de un gato, ¿no? Que se escuchó por ahí. ¿Qué dices eso tú, Pablo? ¿O qué te ha pasado en el tiempo que llevamos transmitiendo? Bueno, pues en el tiempo que llevamos transmitiendo, ese mismo día, me he sentido cansado. Ese día, no sé, me comencé a sentir sin energías. Casi, casi me estaba durmiendo. No sé, me sentía muy como que relajado y sin energías. De un momento a otro ya comencé a sentirme así. Y ahorita están comentando en el grupo de Dama que por lo que hemos estado diciendo, puede ser, no estamos seguros de que sea un trabajo negro. Y tal vez esté pasando eso. ¿Tú crees? Sí, ya estoy viendo el mensaje, pero no creo que sea trabajo oscuro, ¿no? Simplemente a veces atraemos energías. A veces tenemos dones, que esos dones hacen que haya luz. Entonces, ese tipo de luz es cuando atraes entes o fantasmas, como quieran llamarles. Vienen, entonces ven y hacen sus travesuras, ¿no? Completamente. Pero no, yo siento que trabajo oscuro o un trabajo negro, no creo que sea eso. No tenemos tantos oyentes como para que nos hagan eso. No hemos tenido así muchos, pues no. Pero no creo, a lo mejor es lo que traemos atrás nosotros, ¿no? Pues yo digo que sí, es como voy a decir, ¿no? Los dones que a veces traemos, movemos energías, como lo que nos ha pasado, ¿no? Y más si nos centramos en algún tema que estamos debatiendo o estamos diciendo, es cuando se mueven más las energías completamente. Entonces eso es lo que atrae, lo que se puede escuchar, o cuando estamos aquí transmitiendo, lo que podemos ver, ¿no? Nuestros amigos radioescuchas no lo ven, pero pueden oírlo. Y muchos lo han repetido, ¿no? Que se escucha esto, se escucha aquello. Ahorita por el momento no se ha escuchado nada fuera de lo normal, ¿no? Exacto. Hoy hemos tenido suerte. Hoy estamos de suerte, creo. Todo tranquilo. Entonces, ¿ya escribieron al grupo? ¿Ya mandaron mensajes? De hecho, aquí estoy viendo a nuestro amigo Belcebú, que le mando un cordial saludo, ¿no? Del grupo del Club del Terror, de aquí de La Dama. Él nos comenta, dice, no es trabajo, es cuando uno comienza a hablar de lo paranormal, uno sin querer abre portales sin darse cuenta uno. Y podría ser, ¿no? Es lo que vuelvo a comentar. Empezamos a hablar de algún tema. Eso que acaban de decir, le doy toda la razón del mundo. Yo cuando comencé a trabajar, cuando comencé a trabajar con lo de investigación, yo no era tan usual de que tuviera pesadillas en mis sueños. Recurrentemente mis sueños eran muy tontos, vaya. Eran cualquier cosillas que soñaba. Pero de un día para otro, cuando comencé a estudiar y todo eso, comencé como que a tener pesadillas, entre otras cosas. De hecho, una prueba muy así fue Juan Ramón Sáenz. No sé si se acuerdan que él empezó también con estos temas. Y si no mal recuerdan, empezó también a tener experiencias. Él empezó a tener experiencias paranormales. Sí, exactamente. Y las tuvo precisamente en la estación de radio, ¿no? Por eso él tenía una Biblia, él lo comentaba, siempre tenía una Biblia cuando hacía sus transmisiones. Él tenía una Biblia, la tenía abierta, no me acuerdo en dónde, si en el Salmo 91 o algo así, pero tenía esa Biblia. Después trajo a la radio a un sacerdote o a un pastor, ¿no? Entonces, quiere decir que sí se había movimiento, sí había cosas paranormales que se movían por los temas que él tenía, ¿no? Más aparte, con las personas que le hablaban directamente vía telefónica, entonces comentaban sus experiencias, entonces da pie de que haya todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Es que sí, o sea, dicen que metiéndose uno a esto no hay vuelta para atrás. Abres portales quizás y ya, se quedan a lo mejor ya así, ¿no? Sí, exactamente. Aquí voy a mandar un saludo para un amigo o una amiga, no pone su nombre aquí, desde Reynosa, Tamaulipas. Pues un gran saludo aquí, desde el Estado de México, donde se transmite esta emisión de radio para todos ustedes que les gusta lo paranormal o lo sobrenatural, ¿no? Exacto. Sí. A ver, cuenten algo, otra cosa que nos haya pasado, no me acuerdo muy bien. Pues es eso, ¿no? Los susurros, muchos radioescuchas nos dijeron que se oyen susurros, que no entienden qué es lo que dicen. Y yo principalmente sí les comenté que sí se oía algo de susurros, pero tampoco yo le tomaba atención porque los susurros son palabras que no te dicen nada, ¿no? Completamente. Y quieres ponerle atención, pero lógicamente no vas a entender lo que dicen esos susurros, nada más. Y pues qué más nos ha pasado. Nos ha pasado de muchas cosas, ¿no? Que la transmisión no nos la borran, no nos la quitan, pero a veces el sonido se va, tenemos problemas del audio, cosillas así, ¿no? Entonces por eso a veces se corta cortamos la transmisión, mandamos unos minutos en lo que se repone lo que es el audio, pero de repente cuando estamos fuera del aire, entre nosotros, hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Exacto. De hecho, te digo, me han hecho travesuras en cuanto a lo que hay aquí en la casa. Te digo que esa vez me movieron, mi DVD empezó a abrirse, se cerró, se apagó y luego se vuelve a prender y se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar. Y le dije, ya vas a empezar de latoso, así no me llevo yo. Mira, dama, me están comentando, bueno, aquí en el WhatsApp están comentando, aquí nuestro amigo, la muerte tiene rostro, dice, se escuchó una voz, y nuestro amigo Belcebú comenta también, cuando lo remendaron a Pablo, se escuchó una voz muy gruesa, yo no la escuché, pero ustedes amigos oyentes, sí pueden escuchar cosas que a veces nosotros no podemos escucharnos, ¿no? Y si escuchan algo o oyen cosas, avísenos para saber qué está pasando. Ahorita no estamos entrando a un tema así de lleno, pero si entramos a un tema de lleno, probablemente se van a mover muchas cosas, tanto como a nosotros, y probablemente a ustedes les puede pasar algo, bueno, no pasar algo, sino pueden escuchar, ya sea en su casa o en donde sea, pueden escuchar algunas cosillas, ¿no? Pero esperamos que no pase a mayores. Así es. A ver, Pablo, ¿qué nos cuentas? Pues, pues sí, realmente nos han sucedido este tipo de cosas. En mi caso, pues a cada uno le ha tocado que en su micrófono se ha llegado a escuchar algo. En el de Frank, que de una mujer, creo, ¿no? En el de dama, la voz de un hombre, pero como que se juntan y hacen como una voz muy rara. Y en mi caso, Fran llegó a escuchar susurros y la voz de una mujer, creo. Sí. Sí, exactamente. Les digo, yo también he escuchado muchas cosas, ¿no? Cuando estamos transmitiendo. Entonces, yo les digo a ustedes, miren, yo escuché esto. O a veces les pregunto, ¿no? Oigan, ¿quién está llorando? ¿Quién está hablando? Y ustedes dos me dicen, tanto la dama como Pablo, me dicen, no, nadie. Digo, es que se escuchó una voz así y les describo más o menos cómo se escuchó la voz, ¿no? Pero puede pasar cosillas, ¿no? Y estoy viendo un mensaje aquí en el WhatsApp de amigo de acá de Reynosa, ¿De dónde es? Perdón. Así, Reynosa Tamaulipas nos dice que si vimos lo que fue el video de Facundo cuando entró al cementerio y se le apareció una niña. Ese video yo sí lo vi y... Yo también sí lo vi. Ah, sí, que te se enfermó. Exactamente, que ya no quiso hacer ningún programa acerca de lo paranormal. Creo que fue su debut y despedida en ese tipo de temas, ¿no? Pero sí, está bueno el video, me gustó. No sé qué piense Pablo de ese video, ¿no? Pues no sé, viéndolo varias veces, como que a la vez, creo que no es verdad, pero a la vez, creo que puede ser mentira. Perdón, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Por qué digo esto? Primera, porque sabemos que las brujas no son como las pintan. Y tal vez esa bruja tomó forma de aquella niña. No sé si están de acuerdo contigo. Porque el rostro que señala como que es muy trepaco, vaya, y no va al caso. Y más aparte la pelea que hubo con este güey de Carlos Trejo, de lo más gorda ese tema. Que después Facundo ha dado entrevistas y ha dicho de que, pues, él, pues que dice que es verdadero y los querían creer que lo crean y que no hay problema. Pues de hecho en ese video, bueno, Facundo dice que fue su primera y última vez que hacía un programa acerca de lo paranormal, porque él dice que esa niña sí se apareció y él dice la hora, no me acuerdo si eran 2 de la mañana o 1 de la mañana. Fue la niña. Y coincido en algo contigo, Pablo. A ver, chicos. Ya. Ok, amigos. Buenas noches y una gran disculpa para todos ustedes. Otra vez tenemos estos espíritus chocarreros. Por ahí estamos escuchando algunos susurros. No sé si Dama los escuchó, no sé si Pablo Sanz lo escuchó. Yo escuché unos susurros. Y de hecho aquí están poniendo los mensajes que escucharon un susurro y dice, sí, como ahorita lo están interrumpiendo y se escucharon a Frankie, cambió su voz por unos segundos. La verdad no sé si hayan escuchado eso, que haya cambiado yo mi voz, pero no creo, ¿no? Pero tenemos otros, algunos problemitas igual, como siempre empiezan los fantasmas chocarreros, ¿no? Que están aquí, pero yo sí escuché unos pequeños susurros. No sé tú, Dama, si los escuchaste. No, yo no escuché nada, ¿eh? No escuché. No escuché nada. Pero es que, bueno, empecé a escuchar así como que se cortaba otra vez ¿cómo se llama? La transmisión. Como entrecortada. Las voces de nosotros. No nos quieren. Okay. No, y eso que no estamos entrando ahorita en un tema que dijimos, ¿no? Pero ahorita, fíjate, me dicen aquí, dice, hola Frank. No, bueno, dicen, hi Frank, Philip Sodi. Esto es lo que dice esos susurros. Esto lo manda La Muerte Tiene Rostro, ¿no? Él fue lo que lo escuchó, pero... No sé, los demás, radioescuchas, si escucharon algo de esos susurros, ¿no? Que si escucharon algo, que nos digan qué fue lo que entendieron, más que nada. Ah, como dice, como que te cambió la voz. No, nada más es lo que alcanzo a ver, pero no, yo no escuché nada, ¿eh? Ok, Pablo... ¿escuchaste algunos susurros o algo por el estilo? No, pero me da duda de saber qué significa eso de que... Porque están partes en inglés y están partes en latín. Sí, exactamente. Si es en latín, tenemos una amiga que no sé si estudió o lo aprendió, pero el chiste es de que ella habla o escribe latín, ¿no? Dama también la conoce, nuestra gran querida amiga Muñeca Infernal, ¿no? Ay, de veras, tiene días que no se aparece esa mujer. Sí, exactamente, mucho trabajo de seguro. Sí, yo creo Pero que bueno. sí. Pues bueno, amigos radioescuchas, queremos saber sus opiniones de los temas que hemos dicho en un mes que hemos transmitido. También queremos saber qué les parece todo esto que estamos haciendo para todos ustedes, para los que nos gusta lo que es lo paranormal, lo sobrenatural, más aparte nos atrae los temas tanto de brujas, nahuales, elfos, duendes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Quisiéramos saber sus opiniones. Si es así, manden sus mensajitos y con gusto los estamos leyendo. Y si quieren saludos, con mucho gusto les mandaremos los saludos y nos dicen de dónde nos están escuchando, ¿vale? Pues aquí estamos y seguimos con esta transmisión. Ahorita un corte y regresamos en lo que checamos tantito el audio. Regresamos. Okay. Ándale. Regresamos en un momento. Amigos, pues otra vez estamos aquí transmitiendo. Disculpen, otra vez tenemos los problemitas de audio. Les digo, nos ha pasado muchas cosas, pero muchas cosas en esas transmisiones, en este mes que tenemos transmitiendo para todos ustedes, nos han pasado muchas cosas. Y hoy no es la excepción. Si ustedes escuchan algo, avísenos, mándenos sus mensajes para saber, ¿no?, qué es lo que están escuchando. Entonces, dama, ¿qué más tenemos de experiencias de lo que nos ha pasado? Pues ahorita me estaba diciendo nuestro productor que para él, o sea, a lo mejor los radioescuchas nos escuchan bien, pero dice que él empezó a escuchar como que se nos distorsionaba la voz a los tres y de repente ya no nos escuchaba para nada. Es por eso que hacemos los cortes, porque dice él que de repente ya no nos escucha, se nos distorsiona la voz y ya no nos escucha. Nosotros nos escuchamos normales, pero no sé, los radioescuchas, que si nos escuchan bien. Sí, que nos digan sus comentarios, ¿no? Por eso son que nos manden los mensajes para ver si nos están escuchando muy bien y si escuchan otra cosa aparte de los susurros que llegan a escuchar cuando estamos hablando, estamos platicando de todos estos temas, ¿no? Dicen, hola amigos, dice, me parece que un tema ofendió a uno espíritu, dice. Es Luis. Yo lo ofendí. Luis se llama el de Ecuador, o ¿cómo le dicen? ¿Qué otro nombre tiene? La Muerte, no sé cómo lo tenga Frank. La Muerte tiene rostro, ¿no? Algo así. Yo lo conozco como Luis. Dice que me dice Henry o Belcebú. No sé, pero cuando comencé a escuchar la transmisión de hoy me entró miedo. Dice, ¿escucharon? Frankie cambió de voz por unos segundos. Pues no, yo escucho todo normal, no sé los demás. Yo también. Aquí me están diciendo que sí nos escuchan con claridad. Nuestro amigo La Muerte Tiene Rostro nos dice, sí lo escucho con claridad. Entonces, estamos viendo que sí hay, sí nos pueden oír muy bien. Y Belcebú dice, sí se escucha bien, pero por rato se distorsiona, pero pasa rápido. Es lo que les comento, a veces los espíritus chocarreros nos hacen unas jugadas que nosotros ni sabemos ni por dónde, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos, amigos, sin ningún problema. Entonces díganos, comenten qué están escuchando o qué llegan a escuchar, y si quieren saludos, con gusto, y que nos digan de dónde nos están escuchando. ¿No es así, Pablo? Así es, díganos y les daremos su buen saludo y cálido. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y espero que los temas del día de hoy les sean de su agrado. Hoy tenemos más radio escuchas, chicos, ahora sí tenemos varios. Perdón, perdón dama, perdón Pablo, ¿no están escuchando? ¿Qué? No escucho nada. Estoy escuchando un susurro de una mujer. No escuché nada. A ver, ¿cómo de qué micrófono lo escuchas? Es que... No escucho muy bien, pero se oye como está haciendo... Tengo un saludo para nuestro amigo Ricardo Ortega. Dice que está escuchando y que está muy interesante el programa. Que le gustó porque es una emisora de radio mexicana. Él no es de aquí de México, me parece que es de Argentina, creo. Estamos hechos en México y somos, cuando nos morimos nos vamos a conocer a Chivalba. Así es. Y de paso a la Catrina. Se oyen unos chasquidos, dice, ¿verdad? Y a ver, es que lo que les digo, o sea, ¿quién sabe que nos sigue a los tres? De hecho, yo sí sé, desde chica siempre me han seguido, ¿no? Pero últimamente como que están muy alocados. Igual que con Frank. Es lo que dice nuestro amigo Belcebú, se escuchan unos chasquidos. Y otro contesta, dice sí. Entonces, pues amigos, ayúdenos para saber qué es lo que está pasando a veces con esta transmisión. Vuelvo a repetir, van a decir que estoy repitiendo mucho, pero díganos qué escuchan, qué se oye, ¿no? Más que nada. Pero sí, este tema de lo que nos ha pasado últimamente en este mes que llevamos transmitiendo, nos han pasado muchas cosas. Ah, me dice Ricardo que él es de Cuba. Me acaba de ¿cómo se llama? De decir... Soy Ricardo Ortega, pero soy de Cuba. Ah, miren, nos están escuchando hasta de Cuba. No, pues un gran saludo para nuestro amigo Ricardo, de allá de Cuba. Pues un gran saludo de aquí, de tus amigos, la dama de la noche, Pablo Sanz, y tu amigo Frankie Terror. De hecho, Ricky, porque así me pone que él es Ricky. Ricky es uno de mis fans. Y estoy muy agradecida con él porque le digo, mira, te voy a compartir la estación de radio para que nos sigas. Él me sigue en YouTube, me sigue en mis redes sociales. Y por eso le mando un fuerte abrazo y un saludote para Ricardo Ortega de Cuba. Ok, aquí también tenemos un saludo, perdón por interrumpir. Nos dicen, hola, me mandan un saludo, me llamo Luis, soy de Ecuador. Este amigo Luis es La Muerte Tiene Rostro. Pues un gran saludo, amigo Luis, desde aquí, desde México para Ecuador. Ah, esa. Y luego también nos dice Nina hace rato me dijo que un saludo para que le mandemos un saludo los tres. Perfecto. Pues amiga Nina, un gran saludo para ti, un gran abrazo desde aquí del Estado de México hasta Tabasco. Espero te esté gustando la transmisión y esperamos tus comentarios, ¿vale? Pues un gran saludo para todos ustedes y también de los que nos están escuchando. Pero seguimos con esto de lo que nos ha pasado últimamente, ¿no? Y lo de ahorita también, ¿no, dama? Sí, dice Nina, de hecho nos dice Nina, que la mujer hace rato como que se quejaban, no sé cómo explicar, dice. O sea, escuchó algo. Es que estos espíritus que no nos dejan, ¿verdad? Sí, exactamente. Pablo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? ¿Qué onda? Dicen, a lo mejor fueron fallas en la transmisión solamente. No, es que sí nos pasan cosas. De hecho... Aquí a nosotros, a lo mejor, bueno, es que no nos pueden ver, pero nosotros nos estamos viendo, estamos ahora sí que los tres de frente y hemos visto que nos pasan cosas. Ahorita, no sé si Pablo tiene una ventana atrás. Ah, sí, tengo mi ventana porque hace mucha calor. Pero ¿a dónde va a dónde da tu ventana? Hacia un garage. Sonará sorprendente para muchos, pero yo soy acapulqueño y no tengo acento, sí, lo sé, una desgracia. Pero igual. Es que vi como que pasó alguien atrás de tu ventana, por eso te preguntaba. Por eso te preguntaba que si era la calle o algo así, pero dices que no, ¿verdad? No. Y es que hace rato, no ahorita, hace rato vi que pasó algo por atrás. Por eso te preguntaba. Mira, dama, aquí mandan un mensaje, nuestro amigo Luis de Ecuador. Dice, se escucha que alguien está con Frankie. Y de hecho, yo vuelvo a repetir, yo aquí estoy solo, vivo solo, no tengo a nadie más. Y es lo que les digo, amigos, siempre, bueno, desde que empezamos con esto, me han dicho que cada vez que yo hablo o hago una transmisión se escucha algo, se escucha que alguien está aquí, y más que es una mujer la que está aquí conmigo, ¿no? Pero de hecho no tengo a nadie más, estoy solo, entonces probablemente que haya algo aquí porque luego se manejan muchas cosillas, luego veo que pasan corriendo ¿cómo les diré? Como personas pero pequeñas, pasan corriendo, de reojo las veo, ¿no? Pero a veces no les tomo importancia. ¿Cómo ves, dama, lo que dice nuestro amigo? La muerte tiene rostro, que aquí hay, que aquí conmigo hay alguien. Yo, bueno, ahorita al que le vi a alguien ahí acompañado fue Pablo. No, de hecho voy a hacer una pregunta así, graciosa para todos. ¿No les ha pasado de que todavía, vamos a poner esto, en mi caso yo a veces estoy en mi cuarto en la computadora escribiendo o en el teléfono perdiendo el tiempo y de repente veo que una sombra pasa rápido? ¿Cuántas de ustedes les ha llegado a suceder esto? Porque muchos me han dicho que les ha llegado a pasar. Yo ahorita que vi que pasó alguien atrás de ti. Pero dama, ¿cómo lo viste? ¿O tú, Frank, llegaste a saberlo? No, yo nada más vi una sombra. No, yo no lo vi, la verdad, ¿no? Pero, pasó, ¿cómo te digo? De lo que dices, Pablo, yo siempre he visto cosas, ¿no? Siempre he visto pasar sombras. Desde que tengo uso de razón, siempre me ha pasado muchas cosas. Yo también, ¿eh? Toda mi vida me han pasado. Yo cosas. También, yo también desde muy pequeño, tengo 15 años, sorpréndanse todos, tengo 15, y luego les invito a mis vals, he sufrido ese también tipo de cosas, desde temprana edad he tenido contacto con lo paranormal, y eso me creó una duda y me creó sed de conocimiento. Ah, mira, pues sí, esto sí, es que... Bueno, no sé, Frank. Bueno, pues le vuelvo a repetir. A mí me ha pasado muchas cosas. Siempre he visto sombras. Siempre he visto las sombras tanto oscuras como blancas. Entonces, a veces ya no me espantan, ¿no? Porque siempre las he visto. O a veces he sentido que alguien me toca el hombro, me dice mi nombre o chifla, ¿no? Pero yo a veces no les hago caso, por lo mismo que ya sé quién son, ¿no? Pero... Soy yo. Sí, ya vi que eres tú, Pablo. Pero hasta ahí, más cosas, y sí he visto bastantes cosas que me han pasado, ¿no? Pero bueno, vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Mauri. Amigo Mauri, pues un gran saludo aquí de tus amigos, los amigos del terror, tanto la dama como Pablo. Te mandamos un saludo personal, un saludo a Mauri, que fue el que me recomendó con Dama, y pues desde aquí he estado aquí presente. Creo que a Dama hasta le gusté para ayer, no, fíjense qué gran experiencia. Pues aquí me esto. Sí, nos conocimos por Mauricio, ¿eh? Él es de Argentina, ¿verdad, Pablo? Así es, Mauri nos juntó, y pues llegamos a esto, y ya esta de Dama me juntó con Frank. ¿Cómo es la vida gira, ¿no? Entonces le quiero enviar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a mi hermano. Sí, es un super mega gran amigo este Mauricio. Así es, de hecho él fue que también me metió a los demás grupos, porque antes de estar con Dama, algo que pocos saben es que yo trabajo para Otlan Castro. Yo soy su pupilo y también llevo a investigar con él temas juntos. Entonces le quiero enviar un fuerte saludo a mi hermano, Mauri. Pues sí, saludote. A ver, no sé si los radioescuchas sigan escuchando cosas. Yo, la verdad, yo ya no escucho nada. Como que se calmó un tantito, no sé. Sí, de hecho ya se calmó un poco, pero vuelvo a retomar el tema, de que a lo mejor si ya empezamos con un tema ya bien más profundo, puede haber reacciones, ¿no? Va a haber cosas, van a escuchar más cosas de lo que se han estado escuchando hasta el momento, ¿no? Exacto. Sí, pues dicen, bueno, de el chico de Cuba dice que él no escucha nada más que a nuestras voces. Bueno, eso es bueno. Y que le gustó mucho el tema. Gracias. No, y que se espere porque el siguiente tema que tenemos está muy, pero muy bueno. Sí. ¿No es así, Pablo? Así es, no nos queremos spoilar, pero aparece algo que creo que la mayoría de ustedes que viven en México o en diferentes lados han utilizado. Y entonces nada más le voy a dar una señal así de... Así que vamos a hablar. Los que saben son de la Ciudad de México lo van a reconocer. Los que somos de así acá. Así es. Los que conocemos ese ruido. Pico, lo van a reconocer. Ay, no hables de las horas pico. Son las peores, ¿no, Fran? Sí, exactamente. Las horas pico son las peores todavía, más en mediodía. Dependiendo, bueno, ya no les digo, sino a ratito que empecemos con el gran tema, ¿no? Sí. ¿Alguna conclusión que queramos llegar de esta primer hora? ¿O algo que querrán decir? Bueno, acerca de lo que nos ha pasado, pues hemos tenido varias experiencias muy buenas que a veces nos han dejado, o a mí me han dejado impresionado, ¿no?, de lo que nos han dicho o de lo que han oído y nos han mandado los mensajes. Pero el tiempo que llevamos aquí sí nos ha pasado varias cosillas, ¿no? Entonces, pues llevo esa impresión de lo que nos han dicho, ¿no? Y de lo que yo les dije, que vi aquí en mi baño que alguien se asomó y después movieron la puerta, la abrieron y la cerraron, pues sí me quedo impresionado, ¿no? No sé, nuestro amigo Pablo, ¿qué nos querrá decir con este tema? Pues cuídense. Ay, mi micrófono. Cuídense, chequen de lo que hablan, no les voy a pasar como nosotros. Y no me acuerdo de nada, nada más nos vamos al corte. Me dicen que se escuchó un susurro cuando habló Pablo. No, pues yo no escuché. Será una de mis muñecas que tengo ahí guardada. Lo único que vi pasar atrás de él es una luz roja. No sé qué sea. Pues yo no vi nada, yo simplemente oí susurros y más fue un susurro de mujer. Ok. Pero bueno, pues aquí estamos. Bueno, amigos, vamos a un corte para que descansen un rato de lo que estamos platicando. Y en un momento más regresamos para el siguiente tema que les va a gustar y les va a interesar a todos ustedes. Entonces, en un rato más, comenzamos. Hola, buenas noches. Es que tuvimos unos pequeños problemitas con el audio, pero continuamos. A ver, Frank. Frank, ¿me escuchas? ¿Cómo no? Pues aquí estamos otra vez, amigos de audio, como les estamos diciendo. Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasó? Buenas noches. Pues otra vez estamos transmitiendo, tuvimos problemitas con los fantasmas chocarreros, pero ya estamos otra vez aquí. Entonces vamos a ver el siguiente tema para todos ustedes. El tema es acerca del metro de la Ciudad de México o de otros estados, pero lo más importante son fantasmas que se han aparecido en el metro. ¿Qué dices de eso, Pablo? ¿De qué, mi queridísimo amigo Frank? ¿De las apariciones? Exacto. Ah, de los fantasmas del metro. Puede ser, porque recordemos que la Ciudad de México está, no sé cómo decirlo, pero está encima de una capa de tierra, porque anteriormente era Tenochtitlan. Entonces todas esas cosas que pasan quedaron ahí, debajo de un montón. Como que, bueno, de hecho hay muchas leyendas en el metro, ¿no? Así es. Hay muchas, muchas. Una muy fascinante, no recuerdo si es en el Tacubaya, pero se dice de que hay una aparición de un perro con cara humana. Pues es que... hay muchas leyendas. Bueno, yo apenas ayer me contaron una, me platicó la mamá, la niña, que a su papá trabajaba en el metro y que decía que en esa estación se aparecía un niño con una vela. No recuerdo qué estación era, pero me comentó que en esa estación se aparecía un niño con una vela en la mano, como que alumbrando su cara o algo así, y que varios de los empleados de ahí llegaron a ver ese niño. No sé, ¿alguna otra leyenda que conozcan ustedes del metro? Bueno, pues hay varias, dama, ¿no? Pero antes que eso, voy a mandar un gran saludo para una gran amiga que tengo allá en Venezuela, nuestra amiga Coral. Amiga Coral, te mando un gran abrazo, un gran beso, ya sabes, se te quiere mucho en el grupo donde estamos. Pero bueno, aquí estamos otra vez, y sí, hay varias leyendas o historias acerca del metro de la Ciudad de México, como por ejemplo, están las brujas de Apatlaco, está el del vampiro, no me acuerdo en qué estación del metro es, el vampiro del metro, así le pusieron, ¿cómo se llama? El rondinero o algo así, también, que se aparece a los trabajadores en la noche, ¿no? Son los que están revisando o le están dando mantenimiento a las vías del metro, ¿no? Se cuenta de este rondinero que si tú vas revisando lo que son los rieles y tú de repente al fondo ves que viene alguien alumbrando. Esto se dice de que no hay nadie más que nada más tú, el que va haciendo el recorrido, pero te llegas a encontrar la persona que está recorriendo y todavía te saluda, te dice buenas noches y te dice, ¿estás haciendo el mantenimiento? Sí, lo estoy haciendo. Dice, ok, y él agarra y se va, sigue su camino. Entonces, esta persona le dijo a su encargado que había encontrado una persona que estaba haciendo el mismo recorrido que él, pero del lado contrario, y su encargado le dijo, ¿cómo sabes? Dice, es que es una persona, le describe, la persona es alta, algo así, lleva un uniforme muy diferente al de ellos, que lo saluda y le dio su nombre, todavía se le dio su nombre, y el encargado le dijo, a ver, vente, vamos a platicar un momento. Entonces fueron, llegaron a la oficina, y el encargado le mostró una foto de la persona y le dijo, ¿es esta la persona? Y este empleado le dijo, sí, es el mismo. Y dice, pero ¿qué tiene que ver? Dice, mira, te voy a decir, tampoco te vayas a espantar. Esta persona ya tiene mucho tiempo que falleció aquí en el metro, dentro de las instalaciones. Aquí lo atropelló un vagón del metro y aquí mismo falleció. Él era lo mismo que tú estás haciendo, dándole mantenimiento a los rieles. Entonces, su trabajo de él era que las instalaciones estuvieran muy bien. Y no eres el único que lo ha visto. Lo han visto varios personas que trabajan de las noches y se van, porque ya saben quién es esa persona. ¿Cómo ven esa historia? No, pues sí, está fuerte. Sí, está algo fuerte. Esto, el escrito, no recuerdo en qué también, igual que esto, pero es escrito varias, donde hay una visita, vamos a poner, esta señora, esta persona que relata esa historia, trabaja en una tienda de A ver, Pablo, como que no te escuchamos bien. Regresando de su laboral. Se te oye medio cortado. Se te oye medio cortado, Pablo. Yo casi no te escucho. ¿No me escuchas? Y yo te oigo medio cortado. Como que se te corta. A ver, otra vez inténtale, Pablo. ¿Cómo? Se te oye ya, ya te se te oye mejor. ¿Ya? ¿Ya? Se escucha mejor. ¿Se escucha bien? Como que... Yo sí te escucho, Pablo. Todo sigue con el tema, no te preocupes. Vamos a ver qué más pasa. Ajá, a ver, síguele. Ah, pues, pues esta persona salió, pues, de su trabajo y optó por irse al metro. Llega una estación y ve que hay una señora con una multa. Y esa señora empieza a estar ahí su teléfono, pero ojo, su teléfono comienza a fallar en el sentido de que se empezó a intervar colores, la música que ella estaba escuchando de repente se apagaba. Cuando de repente iba la señora a cargar una muy grandes, tipo postales o morales, y la chica nada más dijo, para el tipo de ella, y entonces comenzó a subir y vio que la viejita, en lugar de ir en las escaleras eléctricas, se fue en las escaleras normales cargándola, pero que de un momento a otro en un quiero no cerrar de ojos la viejita y estaba al mismo paso que ella. Si ella iba aquí, la viejita estaba acá. Entonces volvió a ver a la viejita y vio el rostro tan tenebroso con una sonrisa tan macabra que le dio un miedo horrible. Volvió y lo primero que vio fue una imagen muy creepy y unos ojos salidos y una risa. La chica al ver esto obviamente corrió, como no hubiera mañana, y vio una policía, una mujer policía. Viendo a esa mujer policía, se corre en un llanto. Cuando la pregunta quién fue que vio, ahí se sabe la verdad. La viejita no era la primera vez que la había visto o que tenía un caso de este estilo, que esa viejita siempre se aparecía. Entonces le preguntó, ¿la ayudaste a sacar tus bolsas? Y le dice, no, eran como costales, ¿verdad? Y la persona le responde que sí. Y a lo que respondió la persona era de que en esas bolsas había puestos de su esposo que ella mató, creo, y las penas que ella llevaba por esto, y que estaba condenada, creo que a vagar por el metro. Así es, Dudu. ¿Qué opinan de la historia? está también muy tenebrosa, sí, está algo, hasta me dio escalofríos, de por sí traigo escalofríos. Tenemos un saludo, bueno, quiere que le mandemos un saludo a Sergio Orochena. Dice que se pone a nuestras órdenes, él es de Nicaragua y nos y quiere que le mandemos un saludo y que le gustaría visitar México. Y dice que le gustaría participar en el programa. ¿Cómo ven, chicos? Ok, pues un gran saludo a nuestro gran amigo. ¿De dónde dice esa dama que es? De Nicaragua. Ok, un gran abrazo y un gran saludo para nuestro amigo de allá, de Nicaragua. Te mandamos un gran saludo desde aquí, desde México. Y sí, puedes participar, amigos, sin ningún problema. Puedes preguntarnos lo que tú quieras. Y si tienes alguna historia o algún tema, háznoslo saber. Tenemos nuestra página o nuestro blog de terror, que se llaman Los Tres, Los Amigos del Terror. Ahí nos puedes mandar tus historias o tus leyendas, tanto de ese país, ¿no? Y sí, sin ningún problema, aquí te podemos escuchar. Y un gran abrazo, amigo. Dice, quiero hablar en el programa. Y muy amable caballero, dice. Él es clarividente, medium y psíquico. ¿Cómo ven? Ok, ok. Entonces, pues a lo mejor nos puede sacar de dudas, ¿no? De lo que está pasando aquí con nosotros. De los fantasmas chocarreros que a veces nos están interrumpiendo, ¿no? Con nuestros audios. Pero sí, sin ningún problema. Pues aquí estamos, amigo. Y sin ningún problema, ¿vale? Ya ni me acuerdo qué es lo que decía. Ah, sí, ya me acordé de lo que les iba a decir. Pero no sé, dama, no sé, Pablo, si estén de acuerdo. Podemos estar, salir un ratito, tomar un pequeño descanso, un break, y podemos seguir en un ratito más. Sí, claro que okay, sí. Ok, entonces no hay ningún problema. Amigos, en un momento regresamos, vamos a tomar un pequeño descanso y seguimos con nuestro gran tema de fantasmas en el metro. Aquí estamos, amigos, en un momento regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos pues de vuelta en Los Amigos del Terror. Chan, chan, chan. Y pues estuvimos platicando un momento y puede ser de que tengamos una pequeña sorpresilla. Vamos a rifar un pequeño refrigerador, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de las historias que han sucedido y que se tienen pruebas. No, esto no hay que tomarlo como una creepypasta, esto hay que tomarlo como un hecho verdadero, vaya. En el último vagón del metro, la creencia es de que personas o parejas gays, incluso heterosexuales, se van al último vagón al tener relaciones sexuales con demás personas. Y eso se ha comprobado en muchas estaciones. Hay algunas que sí y hay otras que no, pero principalmente te dice que llega a suceder eso. ¿Tú has escuchado de eso, Frank? Sí he escuchado de ese tipo de cosas, ¿no? Pero casi no les tomo importancia porque no me llama la atención, no me interesa ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí he escuchado que el último vagón o los dos últimos vagones se presta para eso, y ya en las casi últimas horas del metro, ¿no? Exacto, ya casi pues cuando termina el día, vamos a poner entre las 9 a 10 de la noche, llega a suceder este tipo de cosas. También hemos tenido, o se ha llegado a escuchar, en mi caso yo he llegado a escuchar, de que hablan sobre que en una estación del metro, pasando el metro por ahí, se ve una entrada. Muchos dicen, no es en caso de que llegue a chocar un tren, perdón, un metro, el metro con el con un vagón, se utilice esa entrada para que se desvíe y no lleguen a chocar. Entonces, pero hay otra, que se dice que debajo, por las instalaciones del metro, se encuentra un cuartel general del estado, donde se guardan armas, incluso están ahí los archivos de cosas desde que nunca nos han dado a saber. Esa es una también de las creencias de que se tiene dentro de lo que es el metro. ¿Sabes también que escuché en alguna ocasión? No sé en qué estación, no sé, no me acuerdo, pero dijeron que, por ejemplo, los estos indigentes, vagos, todos esos que hay en la calle, que van y los meten a ese túnel del metro y desaparecen, como que alimentaran algo ahí, porque dicen que es algo que se alimenta de personas y le llevan a los vagos, indigentes, y no me acuerdo, pero eso en una de las estaciones del metro. No sé si han escuchado sobre eso. ¿No han escuchado eso? ¿Saben qué otra cosa? Esto es un archivo secreto y que se ha contado mucho. ¿Alguien susurró? ¿No? No, yo estoy atento a lo que están hablando. No, no estoy mintiendo, pero ahorita iba a hablar y escuché que alguien dice, pero no entendí, bueno. En fin. Entonces, hace un tiempo, entre los 70, hasta los 60 creo, se perdió una niña en el metro. Iba con su mamá y se llegó a perder. Esa niña se mete dentro de las vías en la noche, encuentra un lugarcito donde quedarse. En ese lugar estuvo alrededor de 2 semanas. A la primera semana, ella tenía mucha hambre. Entonces, de repente, por azares del destino, un vagabundo cae. Piensa algo mal, cae y se llega a golpear la cabeza o algo así. La niña vio al moribundo, al vagabundo moribundo, hizo un acto muy cruel y hizo canibalismo. La historia es de la niña caníbal dentro de la estación del metro. Esta niña, para sobrevivir, quitarse la sed, bebió de su sangre y más aparte, comió su propia carne de la persona. Y así sobrevivió las semanas restantes hasta que un grupo de rescatadores la encontró y la llevó hasta un centro de psiquiátrico. Ojo, no estoy diciendo de que sea verdad, puede ser mentira, porque hay muchas cosas en las cuales me cuesta creer mucho en eso, porque no hay ningún registro de eso. Pero ¿saben de lo que sí hay registro? De las ratas gigantes. Ay, qué miedo. Fran, ¿has escuchado de esas ratas gigantes? Pues yo no, pero no sé, Fran. ¿Has escuchado, Fran? No, para nada, no he escuchado eso de las ratas gigantes. Entre los 80s se esparció esa historia porque varios vagabundos decían que veían a unas criaturas gigantes que eran parecidas a las ratas y que un día un vagabundo las vio y realmente eran ratas gigantes. No recuerdo en qué estación fue, pero en esa estación se dice de que un día salió hacia el mercado que estaba cerca de ahí y empezó a comer fruta y varias cosas, incluso vendedores la llegaron a ver. El gobierno le dijeron muchas veces, no, pues si hay tal cosa. Mandaron exterminadores y fumigadores a matar toda la rata. Cayeron y murieron demasiadas ratas, pero esa rata nunca murió. después de la semana de lo que pasó de la fumigación, volvió a aparecer Nardata. Y es un tema de que obviamente varios, de hecho hace unos meses, salió un video de un perro que estaba en las alcantarillas. Aquí está la tapa, esta es la tapa, y el perro se quedó aquí. El perro fue jalado, estaba siendo jalado y estaba haciendo unos gritos muy fuertes. Muchos dicen que son las ratas gigantes y otros dicen que, pues lógicamente, son los cocodrilos de alcantarilla, que también son historias, pero sí se me hacen creíbles, pero a la vez no. No sé qué opinan de eso. ¿Fran? Pues, como que sí he escuchado ese tipo de historia, ¿no? Pero no recuerdo muy bien lo que ha pasado, pero sí se ha comentado la leyenda de un túnel o varios túneles que son del metro, pero están muy están escondidos, ¿no? Completamente, porque creo no quieren que personas sepan que hay esos tipos de túneles, ¿no? Y aparte no sabemos qué hay en esos túneles, supuestamente para darles mantenimiento a los vagones del metro, pero sabemos que en las estaciones del metro hay lugares que los llevan a los técnicos y ahí mismo los arreglan, les dan el mantenimiento, pero dentro de los túneles donde va el metro, y yo sí los he visto, pasas en el metro, pero de repente hay un túnel que se desvía, pero nunca pasa el metro por ahí, ese túnel se sigue, ¿a dónde va a dar? No se sabe. Ese túnel es el que yo estoy hablando, que hay como una entrada, así, o sea, va el tren, el vagón así, ahí, va el vagón así, está otra entrada, y va esta otra entrada, pero nunca el metro ha pasado por ahí, nunca. Sí, luego se entrecruzan, pero esos túneles no hay donde te lleve ese lugar, ¿no? Ese es de lo que lejos aquí, el metro de Indios Verdes, que va hacia la raza, hay un lugar también, se desvía, y no sé dónde lleve ese túnel o esas vías, ¿no? Completamente. El metro se sigue derecho, pero pasando creo que el metro La Raza, algo así, o antes de La Raza, está ese pequeño túnel y se desvía completamente. ¿Cómo ves, dama? Está medio raro. Pablo, ¿sabes de algo? ¿Qué más puedes decirnos? Pues, historias del metro, pues hace un año surgió esta leyenda. Creo que tenemos un pequeño problemita con la transmisión, pero seguimos aquí. Amigos, díganos qué es lo que quieren escuchar, manden los mensajes. Si quieren algún saludo, con mucho gusto les mandaremos los saludos y que nos digan de dónde se están conectando, de dónde nos están escuchando, para mandarles ese gran saludo, ¿sale? Y también que nos digan qué tipo de temas les gustaría que hiciéramos para la siguiente semana. ¿No es así, amigo Pablo? Así es, denos sus recomendaciones y nosotros nos ponemos al tanto, y cualquier duda que tengan, nosotros se la respondemos. Un corte tantito y ahorita regresamos. Sí, ya. Hola amigos, ¿cómo estamos otra vez? Buenas noches. Seguimos con los cortes, pero esto es bueno para todos nosotros, porque así tenemos un suspiro más para poderlos reactivar. Amigos, díganos cómo les está gustando esta transmisión. Para adelante, espero que les guste lo que estamos tratando, el tema de fantasmas, en el metro de la Ciudad de México o de otros estados. Si gustan, díganos, mándenos sus mensajes y aquí estaremos con ustedes, ¿vale? Dama, ¿qué nos puedes decir acerca de todo esto? ¿Alguna experiencia o algo acerca de los fantasmas? Yo, a vivirlas, no. En una ocasión, bueno, yo cuando trabajaba en una mueblería de prestigio, me tocó en una ocasión, bueno, ya no existe, no sé si conocieron lo que es Compañía Hermanos Vázquez, ya no existen esas mueblerías. Sí, exactamente, sí, sí, las sí me acuerdo. Sí, bueno, nos tocó venta nocturna, y entonces tocó salir, nos daban para el taxi o para que nos fuéramos ya porque ya era muy noche. Entonces yo todavía alcancé el metro, pero ay no, qué miedo me daba porque iban los vagones solitos y sentía, no sé, como que alguien me estaba viendo, no había nadie, así como me tocó pasar vagón a vagón y estaban solos y qué miedo me daba, sentía como que alguien me estaba viendo, como que alguien me seguía y no había nadie. Y dije, más a estas horas en el metro, sentía horrible. Pues eso sí, ya depende la hora del metro, la hora que uno tome el transporte público, ¿no? Pero ahorita estoy recordando de un video de la estación del metro. No sé si es de aquí, de la Ciudad de México, otros dicen que hay el video, ¿no? De un niño que llama a su mamá en la estación del metro. No sé si lo han visto ese video o lo han escuchado. No lo he escuchado. ¿Tú, Pablo? ¿Tú? No, también. No, y menos Pablo, no es de Acapulco. Ok. Bueno, en este video están los vigilantes. Ya es noche, ya no pasa el metro, ya digamos después de la 1 de la mañana. Pero se escucha claramente en el video de que grita un niño o una niña, empieza a gritar, ¡mamá! Los vigilantes van a buscar, es la voz, ¿no? Empiezan a buscar de otro lado y oyen el grito, ¡mamá! ¡Mamá! Y de repente en un video pasan y están caminando y se ve la silueta del niño o la niña que va pasando. Estamos aquí con un invitado especial para todos ustedes, un amigo, para hablar del tema de lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Pablo, ¿tienes alguna pregunta para nuestro gran invitado? Claro que sí, primero que todo, ¿qué tal? Bienvenido a este pequeño programa, señor. Tengo una pregunta. ¿Cómo es usted qué es? ¿A qué se dedica? Por favor, ¿nos puede responder eso? Y su nombre, por favor. Y su nombre también. Yo. Sí. Sí, mi nombre es Sergio Rochela. Soy de Nicaragua. Soy clarinete, psíquico y medio. Porque ando un poco afectado a la garganta. ¿También me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Sí, exactamente. Tengo una pregunta. Muchas gracias. Sí, sí. Tengo una pregunta para usted. Y es que los televidentes y todo ese tipo de personas, principalmente, ¿quién me puede explicar el significado de los sueños? Tengo esa duda. Siempre he tenido esa duda. Bueno, los sueños son premoniciones. Son algo que te va a pasar a corto o a largo plazo. ¿Entendés? El problema que existe en todo el mundo, o sea, en Latinoamérica, es de que hay muchos charlatanes que se buscan engañando a la gente. Sí. Yo no me lucro de nada. Yo ayudo gente porque la ayuda. Y hay varias personas que le he ayudado. Pero en sí, lo que te respondo nuevamente, disculpa, son sueños de premonición. Algo que te sucedió, perdón, que te va a suceder a lo largo o corto plazo. Por ejemplo, mire, tuve este sueño hace no recuerdo si hace una semana o hace unos días, en el que yo estaba nadando, no estaba ni nadando, estaba como flotando sin tocar el agua en una piscina enorme, clara, o sea, el agua más cristalina que usted se puede imaginar. Pero que en esa agua cristalina había un problema. Había una cerca, aquí estaba la alberca y aquí estaba esta cerca. En la cerca había, habían demasiados cocodrilos. Pero que esos cocodrilos no, ellos no podrían salir y no me podían tocar. No me podían hacer nada. Y yo llevaba mi teléfono en la mano. Y estaba así, flotando. Entonces, de repente, mi teléfono cae al agua. Y ahí fue cuando me pude sumergir. En todo el sueño no me pude sumergir hasta ese momento. Tuve ese sueño y he tenido, el miércoles tuve un problema con mi teléfono que se me cayó y obviamente se estrelló. Más aparte, tuve un problema con una con un ex amigo. No puedo decir que yo soy la persona perfecta ni nada. Cometí mis errores, dije cosas que no debía. Y pues sí me arrepiento y todo eso. Ya es un tema muy aparte. Pero me marcó. Y me han estado pasando cosas de ese tipo. ¿Qué me podría decir ante esto? Bueno, hablando referente a lo del agua, son buenos augurios, pueden entender. Lo que es agua clara es cosa buena. Pero el problema de me hablar de cocodrilos es que tienes tres o cuatro enemigos ocultos que están esperando que te descuide para hacerte algún daño. ¿Entendés? Pero es que eran demasiados, o sea. Sí. Entonces vos tenés que tener cuidado con tu, con tu alrededor, las personas de que vos conoces. Porque te quiero. Realmente quieren hacerte daño, porque como vos te saliste del círculo que estaba, entonces ellos quieren regresarte al círculo para que sigas en la vida habitual que tenías. Porque yo recuerdo que yo seguí un patrón y el patrón era hacer el recuadro hasta que el teléfono se me cayó y me tuve que hundir y hasta ahí. Pero lo bueno, te repito, que el agua era limpia. Si fuera agua muy sucia, limpia. Y sí, sí, eso es lo bueno, porque estás trascendiendo hacia lo bueno. Y el agua limpia es purificación para tu alma. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de mis compañeros tiene alguna duda? ¿Tú, dama, tienes alguna duda o una pregunta para nuestro Yo lo único que quiero saber aquí? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Porque siempre que hay transmisión, Sergio, nos molestan, nos cortan la transmisión, nos hacen cosas, ¿eh? Eso estaba observando. Que, como te digo, pueden del punto, pueden interceder ellos en cualquier parte, en cualquier plano. Y este plano es más fácil para ellos, ¿entendés? La fuerza oscura, la entidad oscura, ¿ya? Porque este es un programa de luz, aquí no se está hablando de nada oscuro, ¿me explico? No sé si me entiende. Sí. Sí. Sí, sí te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que querrán? ¿Querrán meterse fuerzas oscuras? Sí, ¿verdad? Nah, pero sí, no van a poder. Con nosotros no pueden, ¿verdad, Frank? Exactamente. ¿Y algo que nos quieras contar, Sergio? Bueno, le puedo contar. Yo soy enfermero de profesión. Soy técnico de endoscopía, digestiva alta y baja. Soy scout, soy profesor de música, pero ahorita por la pandemia me encuentro en desempleo, porque me dio el COVID, y donde laboraba, me curé y regresé al hospital. Y querían de nuevo mandarme a la sala de los pacientes del coronavirus. Entonces yo les dije, yo soy diabético. ¿Qué me dijeron? Que ese no era su problema. Entonces, sí es mi problema, mi salud. Porque tengo un niño discapacitado con una parálisis cerebral. Tengo a mi esposa con un derrame pleural y... aunque me coma tortilla con sal, pero vivir un poquito. Sí, eso sí. Porque miedo a la muerte yo no le tengo. Yo puedo transmitir, yo puedo bilocarme el pasado, futuro y presente. Yo sé para dónde voy, para dónde. No hay que darle gusto a ellos. Cuando trabajaba yo, murieron 36 enfermeros del coronavirus. Pero bueno, aquí estamos. Eso. Bueno,